me mira, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, de ojos más lindos de historia. Hay quien pudiera mirarse en él. Pudiera mirarlos más, usando siempre de sus destellos. Qué ojos más lindos de vista. Les digo que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Lejos del ángel que adoro tanto, tengo dicha, todo es llorar. No tengo vida, no tengo calma.